Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. ¡Sálvame, Morena! Vamos, mulata, con tu santería. Llamen al chango, boca y maya. Que me absuelva, oh batalá. Que me salve el gurú, que me salve el vudú. Mejor todavía, sálvame tú. Bésame esta, reza por mí. Bésame esta. Saquen ofrendas, pa' que los espíritus no se nos ofendan. Que me salve el gurú, que me salve el vudú. Mejor todavía, sálvame tú. Bésame esta, reza por mí. Bésame esta, para salvarme tiene que ser así. Radio Cápsula. La revolución.